¿Por qué se apura tanto en aplaudir? Fernanda lo nota ansioso. Aunque es más que una ansiedad, es como la necesidad de hacerse notar, de ser el primero que inicia ese rito de agradecimiento. Aplauso, le llaman desde tiempos inmemoriales. ¿Quién habrá sido el primero que instituyó el aplauso como tributo, como seña de aceptación hacia el artista o lanzado que brindaba algo de sí? La valentía, el aplomo, la timidez misma, que es recompensa también para aflojar al tímido cuando está en escena. Pero a Fernanda el aplauso se le hace que es una razón de vida para Guillermo. Se conocen hace 15 años y sabe que es capaz de invertir hasta los actos más convencionales. Es capaz de sentir que el iniciador del aplauso tiene más valor que el aplaudido. Sin ese primer batir de palmas después de un coloquio o ante el pedido de un cantante, difícilmente haya éxito, haya muchas palmas entrechocándose al mismo tiempo. Unísono ruidoso que certifica la convención del pequeño cielo del pulgar en alto. En alguna sobremesa tardía, Fernanda escuchó a Guillermo contar cómo Antonio Carrizo había registrado los aplausos en radio. Lo dijo con varias copas extras en el cuerpo y con un cierto dejo de envidia. Aplaudir en la radio. Claro, no es necesario ver a otros aplaudir para que el sonido genere la sensación del aplauso. El unísono, como repite. ¿Por qué él no podría establecer el récord de iniciar todos los aplausos de todas las reuniones en las que estuvo presente? Quizás ensaye, cuando permanece solo en la casa, la mejor forma repentina, la más natural y deslizante. Debe haber cierto encanto en el aplauso, piensa Fernanda. Lo ve ensancharse a Guillermo cada vez que se adelanta, gana segundos y se extiende a aplaudir. Ya no lo percibe como aquel niño perdido que conoció en una playa buscando detrás de los aplausos a algún ser querido. Siempre para llamar la atención más que para agradecer. Así se conocieron y así seguramente se desencontrarán. Aquí comienza Ojo de Buey. El mar no duerme más. Tormenta va a caer. No puede reflejar. Hay sombras en su piel. Reciclo. Ojo de Buey, fíjate qué pasa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Buey. Estamos aquí transmitiendo por el 106.3 FM Radionauta. 15 minutos han pasado de la hora 17. Estamos aquí en Ojo de Buey, último programa del mes de octubre, ya ingresando al próximo mes de noviembre, recta final de este año 2018, en el que, bueno, parece que muchas personas tienen ganas que termine ya lo más antes posible. Estaremos aquí hasta la hora 18, momento en el que con Mauro Basiuk dejaremos paso a Marta Meleán con A la Vuelta. Vamos a escuchar para la apertura una canción de un grupo al que el señor Mauro Basiuk tenía que hacer alguna que otra aclaración, nota al pie. Así que bueno, para eso le vamos a preguntar al susodicho Mauro Basiuk, en principio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Matías Di Loreto? ¿Cómo va? Acá estamos en un nuevo Ojo de Buey, en otro arranque ochentoso. Sí. Para esta tarde nublada, gris de octubre, el grupo Metrópoli ilustraba un poco la viñeta, ya pensando quizás en playas, ahí un destino marplatense en este caso. Sí. Una postal muy, muy poética, muy, ¿cómo decirlo? Muy bucólica, podemos decirlo. Ajá. De una tormenta en la playa Bristol, que cantaba Isabel de Sebastián, quien allá por los años 80, junto a, era la voz de Eva Metrópoli, una de las bandas, podemos decir, más importantes del under, que grabó dos discos ahí a mediados de la década y dejó su huella en aquel panorama. Habíamos hablado de comida china, un poco cómo sí. Estaban esas uniones musicales y esos grupos, esas bandas que se daban en algún estudio de grabación, esas formaciones que iban tocando en un circuito conocido. También estaba Fricción con Richard Coleman. Ulises Butrón también era parte de esos grupos, y en este caso Metrópoli hacían lo propio con Tormenta en la Bristol. Isabel de Sebastián, quien sigue cantando, ha tenido también una labor muy importante en lo que es la UNAMI, con lo que tuvo que ver con la recuperación de las cintas discográficas, del catálogo de Music Hall en uh-huh. años pasados. Así que se la puede escuchar en distintos teatros y también dando diferentes entrevistas acerca de esta labor sindical, podemos decir, labor de realmente de reconocimiento para los músicos para tener los derechos de sus propias obras, ni más ni menos. Un rescate, el del señor Mauro Basiuk, que será por partida doble, porque si pensamos en la playa, primero tiene que haber algún motivo por el cual remitirse a ese destino, ya sea, bueno, promediando esta parte del año, ya uno puede imaginar cuál es el deseo el cual nos remite y hace evocar a la playa. En este caso parece ser que, me has leído la mente, Mauro, el título del tema que se viene también tiene que ver con muchos de los males de esta época. Así es, cuando hablamos de de uno de los temas quizás más conocidos de Metrópoli. Hablamos de Contractura, que fue, podemos decir, su primer gran corte de difusión de aquel disco debut, Cemento de Contacto, ahí alojado en los años 80, a mediados de los años 80 puntualmente. Así que vamos a escuchar precisamente Contractura para seguir con este arrebato bien anclado en los años 80. Muchos hoy quizás se le vinieron imágenes de aquella década a propósito de un día muy cargado de efemérides, sí, de cumpleaños. Y también han aparecido imágenes en blanco y negro, diferentes fotos de la jornada de votación de aquel 30 de octubre de 1983. Así que un poco de ese optimismo, si quiere, un poco de ese clima de época, trae este doblez, esta apuesta doble a Metrópoli, en este caso con uno de sus temas ya bien arriba, digamos, uno de sus temas más new wave, más pop, llamado Contractura. Comunicate al 451-6917. Ojo de Buey, en Radio Nauta. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. segundo bloque aquí en Ojo de Buey, años 80, una figura, bueno, de siempre, pero que en los años 80 sirvió como maestro y gurú de muchas de las personas que en esos años 80 abrieron FMs y demás. Estamos hablando del señor Héctor Larrea, que hoy es su aniversario de cumpleaños. Comentábamos recién, Mauro, que en el día de mañana habrá un homenaje a su figura, a su trayectoria, personalidad e influencia en el CCK a las 20 horas, entrada gratuita a disposición de ahí en la sede del CCK. Sí, siempre se recomienda, acá hablábamos fuera de aire, de ir con un, si uno va desde La Plata, buscarse algún plan alternativo, porque hay como un remanente de entradas que es muy probable que haya, digamos, hay entradas para ir, pero bueno, el que quiera arriesgar puede arriesgar, y si no, con un plan B por las dudas. Pero es una oportunidad muy, muy interesante, porque va a haber, va a estar desde Luis Salinas, va a haber muchos referentes de la música también y de la radio, tributándole un homenaje a 80 años de una figura que ha pasado por diferentes casas, por así decirlo, desde los años 70, y ha estado en diferentes comedores, podemos decir, diferentes talleres, y ha tenido su gran momento, podemos decir, o un momento donde la radio también era muy prevalecía muy en muchos hogares, por así decirlo, pero que ha sido también un formador para varias generaciones, como vos decías, Matías, en los años 80 de música, un buscador. Él también hoy hablaba cómo destacaba la curiosidad como forma de vida, en ese sentido, para ir involucrándose con diferentes músicos y diferentes libros también, diferentes ramas del arte. Sandra Mianovich, Luis Salinas, Marcela Morelo, Ariel Ardit, María Graña, Jairo, Franco Luciane, Walter Ríos, Chango Spasiuk, La Porteña Jazz Band, Esteban Morgado, Jorge Navarro, José Colángelo, Fernando San Martín, Bobby Flores, Lalo Mir, Fernando Bravo, Julieta Pink, entre las personas que lo harán a Héctor Larrea. Que hasta el propio Osvaldo Pugliese le dedicó un tango, ni más ni menos. Así que ahí está, más que merecido, cumpliendo 80 años en el día de hoy. Una cuestión que quería ahí mencionar sobre Metrópolis, Elsa Melgoland es la que está directamente vinculada ahí con el Instituto de la Música. Sí, el INAMU. El INAMU, así que está muy, que también fue parte de Metrópolis, otra de las voces destacadas de los años 80, también hizo coros en algunos discos de Soda Stereo, así que estuvo ahí el vínculo que hicimos, el link directo con Isabel de Sebastián, pero es ella precisamente la que ejerce, la que está como vicepresidenta del INAMU. Más allá del aviso parroquial por los 80 años de Héctor Larrea, nuestro ámbito sigue siendo la costa atlántica, Mauro. Así es, volvemos un poco a la arena, volvemos un poco a la playa por estas curiosidades también, como recién comentábamos un poco lo que movió a Héctor Larrea en sus orígenes y al hacer un programa de radio, al difundir ya sea un disco, un libro, un poco también nos lleva a nosotros a través de diferentes libros a encontrarnos con algunas piezas que no creemos encontrar, piezas que quizás han sido recopiladas, han sido publicadas en otros lados y se hacen libro. En este caso llega a nuestras manos, llegó a la mesa de Ojo de Buey, un libro que fue publicado en 1994 que tiene a Guillermo Sacomano como autor, periodista, ha escrito novelas también, es una personalidad, o digamos un hombre conocido en lo que es la narrativa de nuestro país, nacido en el año 48, suele publicar también colaboraciones en el diario Página 12, también ha sido guionista de historietas, Guillermo Sacomano, y en los primeros años de Página 12 ha publicado una serie de crónicas, podemos decir, o de, sí, de pasos, podemos llamarlo, no, digámosle crónicas, digamos, sí, de serie de entregas vinculados a la fundación de Villa Gesell, una ciudad que lo tiene viviendo hace ya más de la villa, como él la llama, hace ya más de 20 años, donde él bajó un cambio, digamos, y se radicó en esta localidad de la costa. De hecho, tiene una de sus últimas novelas, Cámara Gesell, donde suele ser bastante bastante sórdido, digamos, sí, bastante crudo, con lo que pasa en la villa una vez que se va toda la, los veraneantes, digamos. ¿Qué pasa? Y es una pregunta que uno más de una vez se hizo, es que ¿qué vida tienen esos balnearios o esas ciudades de verano que uno identifica con una vacación durante el resto del año? Y no dejan de ser quizás como cualquier otra ciudad, uh-huh, y hasta quizás el contraste termina siendo más duro porque quedan expuestas como mucho más como el contraste con lo que es la alegría o lo que se suele caracterizar de una época de vacación. En ese caso no he tenido todavía el gusto de leer Cámara Gesell, pero ha sido una de sus últimas novelas más mencionadas. Uh-huh. Sí he leído El oficinista, que tiene que ver un poco con una cuestión de ciencia ficción, algo futurista, en torno precisamente a un gris empleado. Pero ni El oficinista ni Cámara Gesell son las miras que hoy tenemos, sino este El viejo Gesell, que tiene que ver con esta recopilación de las entregas, que es una edición de Ediciones Alfonsina, y que tiene que ver con la historia precisamente de Carlos Hidalgo Gesell, que se tuvo ese, en la década del 30 tuvo como esa visión, tuvo esa intuición de crear ahí una donde era puro médanos, uh-huh, en ese lugar, de comprar un terreno y de armar lo que luego fue Villa Gesell, lo que es la villa. Muy ligado también a la Alemania de posguerra, digamos. De hecho, en la historia, en la crónica, hay como un velo sobre los orígenes reales y realmente cuántos de aquellos alemanes que vinieron luego de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a alojarse allí en el descampado, digamos, en los médanos de Villa Gesell. Y luego una historia que llegó a fuerza de tesón, por así decirlo. Ahí este Carlos Gesell, su padre, armaba los cochecitos de bebés en Alemania. Y él llegó aquí a nuestro país y, bueno, comenzó a labrar lo que luego se fue convirtiendo en una ciudad que tuvo su cruce también en los años 60 con el rock nacional y que aún hoy sigue siendo como un destino elegido por muchos adolescentes, por así decirlo, y le suelen cambiar el color en los meses de verano. Una historia, la de Carlos Gesell, que terminó con una muerte, con un juicio también, lo declararon algunos de sus hijos insano, porque lo que cuenta la crónica es como en su nueva generación, en su nueva inventiva, había algo que se le escapaba un poco de las manos a sus propios hijos, y a partir de eso se le encerró, digamos, se le llevó a un juicio en, uh-huh, su contra, que lo declaró insano y terminó muriendo de una enfermedad pulmonar luego de ser interrogado por la justicia, después de un interrogatorio. 88 preguntas son las que menciona Sacomano, que terminaron días después o al poco tiempo con la muerte de Carlos Gesell. Es como una búsqueda periodística la que hace Sacomano. De hecho, va a entrevistar una de sus hijas que vive ahí por uno de los bosques cercanos, uh-huh, a Villa Gesell, y hay ahí como un silencio, como toda historia que se va reconstruyendo en un pueblo a la cual Sacomano llega por fuentes documentales, por historias. De hecho, es muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy interesante que hay libros que sobre la historia de Villa Gesell que son creados o mandados a hacer por el propio Carlos Gesell, digamos, y un poco esas fuentes documentales está, y después también un poco del rumor dentro de la villa, que como toda localidad pequeña, por así decirlo, deja más silencios de que certezas. Un destino, la playa, que, bueno, como decís, Mauro, cuando se va el veraneante promedio en el mes de febrero, bueno, ya más tirando para los meses de invierno, es la estación que parece que más castiga estos lugares de la costa. Villa Gesell, no tengo el gusto, pero un destino elegido, como bien decías, Mauro, por adolescentes, específicamente o especialmente de esta ciudad de La Plata. Conozco muchas familias que tienen, de hecho, su propiedad de veraneo allí en la ciudad, de la cual se puede tener un panorama de su fundación en El viejo Gesell, de Guillermo Sacomano, esta recopilación que Mauro tuvo a bien de leer, con lo que cuesta terminar, comenzar y terminar un libro en estos tiempos, Bueno, aquí solamente en exclusiva por Ojo de Buey. Son 32 capítulos, digamos, que respeta quizás el formato un poco... Uno se viene a la cabeza la palabra folletín, pero están, son capítulos muy, muy cortos, estructurados como notas periodísticas. 32 capítulos y cada título remite... Es una palabra, por ejemplo, el capítulo 1 es mito, que tiene que ver un poco con ese sueño, con esa idea de construir una villa en la nada, que remite un poco a esas grandes proezas de, desde orígenes inmemoriales, de hacer de un lugar donde un descampado, una gran ciudad. Y después sigue madera, agua, Idaho, porque tenía reminiscencias a la ciudad estadounidense, viento, tormenta. Bueno, todo como una historia trazada a través de los pormenores, pero lejos de ese sacrificio, esa cosa muy asociada a la labor o el una mano atrás y otra adelante, sí. Como que tiene esas vicisitudes. Y un poco también están las relaciones humanas, porque se cuenta también todo lo que va dejando atrás, todos los problemas quizás con una de sus esposas, con sus hijos, como digamos, es todo un sacrificio y a veces está esa línea delgada entre la locura, entre el capricho, entre el tesón que hace de una sola persona, bueno, hasta qué punto ese sacrificio se justifica, digamos. Y bueno, viendo el final también del viejo Hessel, digamos, pensando también en cómo terminó. Así que es un libro interesante, está muy bien escrito, como muy un libro con una muy ajustada también prosa periodística. Así que si lo ven por ahí o si pueden acceder a estas notas, es más que bienvenida la lectura de Guillermo Sacomano de El viejo Hessel. El viejo Hessel, entonces, de Guillermo Sacomano. Hay muchas de estas ediciones que recopilan trabajos que, bueno, tienen poco desperdicio porque están, digamos, pensados para la publicación periodística, entonces sus fuentes son más que interesantes. Claro, sí, así que otras puertas de acceso en cuentos, también animales domésticos de Sacomano y Bajo Bandera son muy buenos ejemplares también para acercarnos a su prosa. Estamos hablando de playas, vamos a seguir con la línea musical vinculada a la arena, en este caso otra entrada a los años 80, en este caso en la voz de Palo Pandolfo, otro clásico después de Contractura, en este caso junto a Los Visitantes, vamos a oír Playas Oscuras. Ojo de Buey, hablamos sobre la marcha. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. Y el hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula. Playas oscuras, por las luces cambia el cielo. El hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol

Jazz de Paladar Negro. Se presentarán Pepe Angelillo y Pablo Ledesma, dos de los responsables de mantener viva la llama del jazz y que, bueno, sirvieron de inspiración o formaron o son colegas de muchos músicos y músicas que siguen ahí detentando este género, el jazz, y van a presentar música nueva después de muchos años de estar haciendo cosas juntos. Siguen en proceso creativo. Pampeano se llama el espectáculo que presentarán. Veremos. Hay una intriga porque el jazz es la música que se le conoce a Pablo Ledesma y Pepe Angelillo. Entonces, el título de Pampeanos, muchos quien conocen de la obra sospechan de un vuelco hacia lo telúrico, o bueno, tienen ahí alguna expectativa respecto de qué música abordarán en este nuevo proyecto que se presentará el viernes 2 de noviembre, allí en 53, entre 5 y 6, en el auditorio de la Fundación CEPA, el ciclo Piano Nobile, que ya ha sido noticia aquí en Ojo de Buey. Pues bien, una de las últimas, el 2 de noviembre a las 9 de la noche. 2 de noviembre, Piano Nobile, ya cerrando el año. Un ciclo más que destacado de sí. La ciudad, de la escena platense. Y extendido. Sí. Hablábamos un poco de fechas, la que tuvo lugar, vamos a comentar, digamos, alguien que estuvo presente, quien les habla, en la ciudad de Avellaneda, estuvo presente el domingo pasado viendo a Silvio Rodríguez, no se va a privar de hacer un comentario realmente de aquella de gran fecha, gran jornada, en un día lamentable, digamos, para nivel noticias, para lo que tiene que ver no solamente con Latinoamérica, también con todo el continente, con toda la región, por lo que pasó en Brasil. La verdad que lo que se vivió en Avellaneda, con una convocatoria que podemos calcular entre 50.000 y 100.000 personas, fue realmente un momento donde parece que estar suspendido el tiempo, por así decirlo, y dar como otro aliento, digamos, porque realmente con la música, digamos, con escuchándolo a Silvio Rodríguez, que fue el cierre de la jornada de musical prevista que se organizó el domingo pasado, como viendo también cómo el mismo cielo iba pasando del sol, que hubo un clima realmente espectacular, a la noche más cerrada, ahí en lo que fue Avenida Belgrano y la Plaza Ucrania de Avellaneda, fue realmente mágico, por así decirlo. Un concierto que fue tal cual uno veía las listas de temas de los shows que Silvio Rodríguez brindó en el Luna Park hacía algunos días, el viernes precisamente y el jueves y viernes. Sí. Y fue prácticamente idéntica, como que fue un recital de 2 horas, como que fue un show, digamos, como un show, uno quizás fue con la expectativa o como fue pensando que iban a ser un set corto, pero sin embargo, él acompañado de sus músicos, de Niurka González, de Rachid López, de Oliver Valdés, de Jorge Reyes, de Jorge Aragón y Emilio Vega, una banda que le da nueva vida a sus temas clásicos. Uno tenía quizás la imagen de Silvio con la guitarra solamente, y realmente esta banda le sienta muy bien estos arreglos muy, muy al estilo de la música cubana, digamos, de la tradicional, y también con algún toque jazzero, por así decirlo, y realmente le dan una nueva vida, por así decirlo, y realmente revitalizan a clásicos como La Masa, como Yo te quiero libre, como tantas otras, digamos, canciones que ya están, digamos, en el cancionero popular, por así decirlo, y realmente se veía al escuchar a todos los presentes entonándolas y realmente levantando sus celulares, ojalá ni hablar también, levantando sus celulares para capturar algo de lo que se vivió el domingo pasado de entre la tarde y la noche más cerrada. Un show que, como decía, se extendió, Silvio hizo 4 o 5 bises y realmente estaba como bastante impresionado por la cantidad de gente. Tuve la posibilidad de estar cerca de una de las pantallas que había ahí muy cercano también a la torre de agua, digamos, de allí de Avellaneda, de que estaba prevista, donde había también juventud, digamos, subida ahí a alguno de sus bordes para poder capturar mejor de lo que fue un recital inolvidable. Previo a él, Cecilia Todd también hizo un repertorio de canciones, Bruno Arias. Sí, realmente la volvió a convocar y él estuvo con Matías Martino en el órgano, en el uh-huh. piano. Estuvo haciendo también un repertorio de canciones muy, muy, muy sentidas, digamos, y realmente muy necesarias para esa hora de la tarde y para ese día. Y luego ya sí vino Silvio Rodríguez en esta jornada que organizó el Espacio Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América y que replica un poco lo que viene haciendo Silvio por diferentes barrios de La Habana dentro de lo que es la gira por los barrios, que él va directamente a tocar a diferentes barrios de La Habana, a llevar su show y realmente, como lo conocemos, toca. Y en un momento era uno esperaba el carácter, digamos, decirlo, que es un músico y es un artista que tiene cero demagogia, por así decirlo, y que realmente en un momento del show lo pedían desde abajo del escenario que no lo veían, digamos, y él contestó muy secamente y muy acertadamente que no había nada que ver, digamos, simplemente había que escuchar y entre risas, lógicamente, pero bueno, es el estilo de Silvio Rodríguez que lo hace realmente inigualable y es él con su guitarra, con su voz, con su poesía y ni más ni menos que eso. Hubo varias imágenes que, bueno, fueron transmitidas a esta persona por amigos, amigas que fueron también allí. Una de ellas, bueno, fue durante el tiempo que duró el concierto, los conciertos, se decidían las elecciones ahí en Brasil. ¿Qué sensación tuviste vos o qué dichos escuchaste al respecto? ¿Se seguía por celular, por radio, las alternativas de esa elección, Mauro? Había, al haber tanta gente, la señal era escasa de celular, al menos sí hubo alguna posibilidad de revisar algún tweet cercano a las 8 de la noche, y realmente, bueno, quizás no fue tan sorpresivo, porque uno ya por las tendencias previas veía venir el ascenso de Bolsonaro y el lamentable triunfo, así que casi que la noticia fue, la música en sí fue como un consuelo, sí, digamos, ante lo que era una noticia lamentablemente esperada. Pero sí llegaron las noticias y bueno, todo el tiempo era desde el escenario y también como que la música y los versos eran el intento como una defensa, podemos decir, como una protección, y realmente también eran como un antídoto, por así decirlo, ante el resultado de una elección que imponía realmente un desastre, digamos, una realidad realmente triste. Ante esa cuestión, realmente lo que eran las canciones y lo que era el show, lo que se estaba viviendo en ese lugar, te daba como una contrapartida, digamos, como un antídoto. Otra postal, la de los pañuelos verdes, la marea verde allí durante el recital, con algunos detalles de personas que, bueno, no estaban tan de acuerdo con esa marea verde. ¿Te tocó experimentar lo mismo, Mauro, o fue algo esporádico de, bueno, puntualmente, algunas señoras que no estaban como de acuerdo con todo lo que significaba esa cuestión de la marea verde, digamos? No, a mí me también fue una sorpresa, digamos, como una canción que fue compuesta. Hoy también vamos a cerrar el comentario con el tema que abre el disco O Melancolía del año 88, ya tiene 30 años ese disco de Silvio Rodríguez, y como una canción que está incluida en ese disco, Eva, cómo puede lograr 30 años, como la magia de las cuales solemos hablar de las canciones, cómo se resignifican y cómo resulta hasta emocionante ver cómo en este caso había pañuelos verdes, cómo eran elevados al escucharlo a Silvio cantar los diferentes versos de la canción Eva. Realmente fue algo genuino, digamos, y que realmente fue un muy buen acompañamiento, dándole sentido, como decíamos, a una pieza musical que tiene 30 años y que hoy por hoy no cobra esa nueva vida, por así decirlo. Así que me parece que no, y en ningún momento se vivió ninguna rechifla, ningún tipo de repudio. Fue un recital realmente hermoso en ese sentido, como que el clima fue en todo momento de fraternidad. Sí. Así que desde ese sentido fue una jornada que la verdad que un plan de domingo quizás un poco no estaba previsto, pero realmente estuvo muy bueno y fue maravilloso vivirlo. También estuvo Jorge Bocanera ahí en el intervalo leyendo cuatro poemas, así que fue otro gran momento de esa noche mágica en Avellaneda, podemos decir, que en este caso no estuvo asociado a Independiente, pero sí a Silvio Rodríguez. Vamos a despedirnos precisamente, O Melancolía fue el octavo disco que grabó Silvio Rodríguez junto a Afro Cuba, que un conjunto con el cual ya había grabado Causas y Azares dos años antes. En este caso también estuvo Pablo Milanés y el coro de la Escuela Nacional de Artes de La Habana. Y vamos a escuchar precisamente con esos arreglos, digamos, muy característicos de Afro Cuba, la canción que da inicio al disco, Cuando yo era un enano, que está dedicada a Mario Benedetti. Ojo de Buey. Un ojo para oír mejor. Todos los martes. De 5 a 6 de la tarde con Mauro Basiuk y Matías Di Loreto en Radionauta FM 106.3. Cuando yo era chiquito todo quedaba cerca, cerquita. Para llegar al cielo no más bastaba una subidita. El sueño me alcanzaba para ir tan lejos como quería. Cuando yo era chiquito yo sí podía. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad. Libertad, libertad. Cuando yo era vestido me iba pa'l río porque era hermoso. Aunque estaba prohibido por peligroso. Como la huella se iba, como la palma y la yagruma. Cuando yo era vejigo, yo era de monte y soñaba espuma. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, libertad, libertad, libertad. Viví pasiones tan memorables, con los zapatos rotos y la sonrisa menos amable. Tierra bajo las uñas, manos sin pena, tocando mundo. Cuando yo era un enano, era profundo. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, libertad, libertad, libertad. Tierra bajo las uñas, manos sin pena, tocando mundo. cuando yo era un enano, era profundo. Ojo de buey, fíjate qué pasa. Siempre vivir lejos no es casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Nunca viví tan sotero. Y Fuzz de Ley nos indica que es momento de retirarnos hasta el próximo martes. Este Ojo de Buey ahora sigue a la vuelta. Con Marta Melén. Bien, en la continuidad de Radionauta, Mauro Basiuk, Matías Di Loreto, Tamara Camparo en los controles técnicos. Será hasta el martes que viene, cuestión de oírnos. Exactamente. Así es. Chau.